hubieras visto cuando vino sobre el mar, como vino hubieses dicho, algo nuevo siento en mí. Es tiempo de volver.